te va a faltar, casita te va a faltar, pero conmigo bonita y cariño te va a sobrar. Platita te va a faltar, casita te va a faltar, pero conmigo bonita y cariño te va a sobrar. Riqueza te va a faltar, ropita te va a faltar, conmigo pan y cebolla y besitos te van a sobrar. Que sí, que no, que no, que sí, estás jugando con el amor. Que sí, que no, que no, que sí, estás matando mi corazón. Me querí o no me querí, lo tení que decidir, porque un amor como el mío no lo encontré por ahí. Me querí o no me querí, no te conformas con nada, porque un amor como el tuyo no es chicha ni limonada. Porque un amor como el mío no lo encontré por ahí. Te va a faltar, autito te va a faltar, conmigo pan y cebolla y besitos te van a sobrar. Me querí o no me querí, lo tení que decidir, porque un amor como el mío no lo encontré por ahí. Porque un amor como el tuyo no es chicha ni limona. Fiesta de Chupetes. Sí, que no, que no, que sí, estás jugando con el amor, que sí.